Franco, para la prensa de Capilla del Monte, que nos expliques a grandes rasgos el motivo de tu salida y que nos presentes al nuevo secretario de Finanzas. Bueno, el motivo de mi salida es netamente personal. Tengo algunas coyunturas familiares a las cuales le debo priorizar y las cuales no me permiten dedicar el tiempo que demanda el área. Con lo cual le consulté esto a Gabriel, le comenté cuál era la coyuntura y decidimos que haya una idea de continuidad dentro de lo que es el trabajo de la Secretaría, haciendo recomendación a Andrés, que es un par que viene trabajando desde el día 1 conmigo. Así que bueno, es un poco a grandes rasgos por cuál es la coyuntura que me encuentro. Uh-huh. Con los planes económicos que se habían tomado, este trabajo que vos venías realizando a 90 días, ¿Andrés haría la continuidad, el estar al tanto de todo lo que se venía realizando económicamente al interior de la municipalidad? Sí, sí, veníamos trabajando de manera conjunta los dos a la par. Es la intención de que haya una continuidad y un cierre de esos 90 días de intervención. Por eso precisamente esa idea de continuidad. Perdón, ¿en qué temas estabas trabajando? ¿Qué era lo más complejo y cuáles eran, digamos, las posibles soluciones que podrías darle a esos problemas que desconocemos, claro? A ver, hay distintas aristas. Dentro de la Secretaría se trabajan varias aristas, no solo la parte contable, una es la parte de los informes a terceros, tanto sea provincia y nación, otras son la ruta que se traza financieramente para recorrer el año. Bajo esas aristas se fueron trabajando y haciendo distintas proyecciones. La intención es que continúe todo de la misma manera. Franco, ¿y cuál es tu balance personal de estos días, semanas de gestión? El balance creo que es muy bueno. Sin ninguna duda que a uno le queda la espina de quedar a mitad de camino, si se quiere. O por lo menos no están mis formas bajarme de los barcos de manera anticipada, esa es una espina personal que me va a quedar, pero sí deposito y sé que quedan muy buenas manos el área y cuál es la metodología de trabajo que tiene implementada Andrés. O sea que no va a haber ningún tipo de cambio, digamos, en la forma, en el manejo de las finanzas del municipio, hay una continuidad de la gestión. Exactamente, la intención es que no haya un vaivén ni nada por el estilo, sino que haya una continuidad que termine transitar el 2018 tranquilo. Uh-huh. Andrés, si te puedes presentar un poco cuál es, ha sido tu trabajo, de dónde vienes, así le podemos informar a los oyentes de los medios. Bueno, como bien dijo Franco, mi nombre es Andrés, vengo trabajando con él. Soy licenciado en Relaciones Internacionales, hice un magíster en Finanzas en España. Vengo trabajando en el área financiera, he trabajado en la sociedad de bolsa, he trabajado para la agencia Pro Córdoba, hice una pasantía, bueno, y así que vengo con esto, bueno, y ahora ayudé a Franco en estos días y la idea es tal cual lo que él dice, seguir con todo como veníamos haciendo y tratar de darle continuidad a la gestión y bueno, y hacer todo lo posible porque estén bien todo lo que es números, tanto sea contable, financiero, así que bueno, y cualquier cosa me encuentro a su disposición. Cuando decís que le estaba ayudando a Franco, ¿cuál era su cargo particularmente? No, yo estoy como asesor, y lo que hacían era, bueno, en todas tareas contables y financieras, tratar de encaminar eso. Había como un sesgo de intervención por parte del secretario de Hacienda saliente sobre la secretaría. ¿Tu función va a ser continuar esa intervención? Sí, por supuesto. ¿Hasta qué punto? Y son 90 días que está dictada la intervención, bueno, se va a cumplir con esa fecha. ¿Podés explicitar los rangos, los rubros, y los objetivos? Y el objetivo es, bueno, hacer de la intervención, creo que están todos en el decreto, y los objetivos es simplemente explicitar una situación que venía dándose, poner todo en orden y bueno, y llevar a cabo eso, digamos.